Vamos así, antes de que nuestro hermano Luis comience con la palabra, gloria al Señor, vamos a cantar una alabanza, ¿verdad? Siempre lo hacemos para que tú te sientas cómodo en tu hogar, en donde estés. Y vamos a decirte en esta hora cuán grande es Dios, aleluya, que en el anterior programa el Señor te lo desglosó. Dios es grande y poderoso. Y esta vez te lo vamos a cantar y nuevamente Dios va a hablar a tu vida. Gloria al Señor. Aleluya. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande. Presentamos a nuestro hermano Luis Márquez y que Dios, vela, lo use como Dios quiera y poderosamente y especialmente, aleluya, en su vida. Dios le bendiga. Amén, amén. Así que amigo que nos está escuchando, por medio del internet nos está viendo, queremos que si tienes una Biblia en tu hogar, puedas buscarla y vamos a estar leyendo en 2 de Timoteo, capítulo 3. Vive el Señor, 2 de Timoteo, capítulo 3. Quisiéramos hablar un poco de los últimos tiempos que estamos viviendo y lo que realmente espera Dios que tú hagas en estos últimos tiempos y las decisiones que tú tomes conforme a su voluntad. En 2 Timoteo capítulo 3 de así la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos nuevamente ante tu presencia, Señor, sabiendo que tú eres el poderoso, tú eres el que ministra, tu Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, Señor. Te pedimos que tú te allegues a la necesidad, Señor, de la audiencia que está aquí en este momento, Señor, escuchando tu palabra, Dios. Que tú penetres, Señor, en el inconsciente, en la conciencia, en las emociones, en los sentimientos, en los profundos del corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada amigo, Señor, que necesita urgentemente que tú le abres en esta noche, Señor. Dios, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que tú te lleves la gloria, la honra, porque a ti te pertenece, porque es tuya, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y en esta noche, amigo que me escucha, estaremos hablando bajo el tema, y a ti, ¿verdad? Ponga atención y no se alarme con el tema, bajo el tema: no me importa lo que opina y lo que piensa Dios. Voy a volver a repetir el tema: no me importa lo que opina y lo que piensa Dios. Hemos leído una palabra, vive el Señor, en 2 Timoteo, Pablo hablando a su hijo espiritual Timoteo, de los días difíciles que íbamos a estar viviendo en los últimos tiempos. Gente amadora de sí mismo, ávaros, amantes a las riquezas, amantes a todo lo material, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, gente desobediente a los padres, ingratos, impíos, no tienen a Dios en su vida, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Qué tremendo. Cuando la Biblia habla que en los últimos tiempos a los malos llamarían buenos y a los buenos llamarían malos. Traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores más de lo terrenal más que de Dios. Aleluya. Que tendrán apariencia de piedad. Por fuera aparentan ser gente piadosa, humilde, sencilla, que quieren hacer el bien, pero negarán la eficacia de ella. Y la palabra, en el caso de Pablo aconsejando a Timoteo, a estos evita. Y en esta noche Dios te quiere hablar y decirte que a estos los evites también. Amante de Dios, bueno es el Señor. Y yo quiero que tú veas conmigo, vamos a estar leyendo unos versículos, vive el Señor, de la palabra, porque me llama la atención de que este consejo que le dio a Pablo, parece el consejo que le dio el Señor al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, cuando iban de camino a conquistarla. Y en Deuteronomio capítulo 18, la palabra dice, bueno es el Señor, en el capítulo 18, los versículos 9 al 14, Deuteronomio 18, 9 al 14, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. En otras palabras, no hagan sacrificio. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. El Señor había hecho una advertencia al pueblo de Israel, la nación que había escogido y a la cual le había prometido una tierra en la cual iba a fluir leche, miel, iba a haber provisión. Iban de camino a conquistar esta tierra. Pero el Señor le da una advertencia. Le dice, en la tierra donde vas a entrar, te vas a encontrar con naciones que rinden cultos a otros dioses. Te vas a encontrar con adivinos. Te vas a encontrar con gente que consultan a los astros. Entiéndase las estrellas, entiéndase la luna, entiéndase Venus, entiéndase todos estos planetas. Te vas a encontrar gente allí que sacrifican a sus hijos para adorar a sus dioses. te vas a encontrar una condición desagradable. El Señor está diciendo al pueblo de Israel que a él no le agradaba y por tanto le estaba prohibiendo que hicieran lo mismo de lo que ellos con sus ojos iban a ver y iban a observar. Le estaba prohibiendo que ellos no lo hicieran. Y en esta noche Dios nos está prohibiendo a nosotros que no andemos imitando al mundo y las cosas que están en el mundo. La palabra dice en primera de Juan, capítulo 1, capítulo 2, perdón, primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ver por la palabra, aquí no venimos a traer nada que no esté en la palabra, vive el Señor. Primera de Juan, vive el Señor. Vamos por aquí ya. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vemos claramente cómo el Señor sigue advirtiendo a través de generación tras generación de que la amistad con el mundo se constituye en enemistad con Dios. Y el Señor había advertido al pueblo de Israel de que se cuidara, que cuando entrara a estas naciones no se topara con estas naciones y comenzaran a imitarlos a ellos. Pero me llama la atención que a pesar de la advertencia del Señor, esto parece como cuando el Señor le advirtió a Adán y a Eva, en el caso de Adán específicamente, no comas de este árbol porque el día que vas a comer, comieres de él, vas a morir. Y a pesar de la advertencia, a mí me suena, porque es que a veces, aunque la palabra suena fuerte, con nuestros hechos y con nuestras actitudes, la realidad es que estamos diciendo a Dios, no me importa lo que tú piensas, ¿sabes? No me importa lo que tú opinas, no me importa lo que dice tu palabra, yo sigo mi vida a mi manera, yo sigo amando el mundo, yo sigo haciendo las cosas del mundo. Cuando realmente, en nuestra pasada manera de vivir, en Efesios capítulo 2, que andábamos en ese pensamiento, amando al mundo, amando los placeres, amando los materiales, amando lo que era pasajero y lo que es pasajero, andábamos realmente en la misma actitud de estos reyes que vamos a estar hablando, andaban. Donde le decíamos al Señor, ¿sabes? No me importa lo que tú piensas, no me importa lo que tú opinas. Y mira cómo andábamos nosotros en otro tiempo. Pero como hemos venido a Cristo, viva el Señor por su misericordia, ya no andamos así. Pero si tú andas así en esta noche, es noche de restauración para ti. Es noche de arrepentimiento, es noche de humillación, es noche de nuevo comienzo, es noche de que tú escapes de la garra del mundo, del pecado, del deseo y de todo aquello que te está llevando, ¿tú sabías qué? A que tu matrimonio se destruya. A que tus hijos sigan en la condición que están. A que tú sigas tratando de con tus fuerzas lograr cosas y no las puedes lograr. ¿Por qué? Porque cuando andamos deseando los placeres del mundo, aleluya, imitando las cosas del mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Y si el amor de Dios no está en nosotros, todas estas cosas nos van a ir atando hasta llevarnos a la muerte. Y andábamos en esta condición, dice Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros. Y esto me incluyo yo y se incluyen los hermanos que están aquí. Y usted que está allí que aceptó a Cristo como su único y exclusivo Salvador. No se olvide que la palabra dice yo y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos unos desobedientes y pensábamos que andábamos conforme a nuestra opinión, nuestros pensamientos. La realidad era que andábamos conforme a la opinión y al pensamiento del príncipe de este mundo, que se llama Satanás. Cuando la gente anda por ahí diciendo, no te metas en mi vida, yo hago con mi vida lo que me da la gana, realmente no está haciendo con su vida lo que da la gana. Está haciendo con su vida lo que el enemigo quiere que haga. Yo quiero decirte en esta noche que cuando nosotros nos resistimos a obedecer la palabra del Señor, le estamos diciendo al Señor, no me importa lo que tú piensas, no me importa lo que tú opinas. Y si tú piensas que estás haciendo lo que tú piensas y lo que tú opinas, realmente el príncipe de este mundo se llama el diablo, que el Señor lo reprenda. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Andábamos también en esa perdición, en esa condición, no importándonos lo que Dios opinaba en su palabra, no importando lo que Dios pensaba de nosotros en la condición que estábamos. Sí, Señor. Y es bien fácil decirle a la gente, no te metas en mi vida, pero la realidad es que el ser humano está desnudo ante la presencia de Dios. Por tanto, la privacidad es un invento falso del mundo, un invento falso de la farándula, porque realmente no existe privacidad en el mundo. Porque ante Dios la tierra está desnuda, y los habitantes que habitan en esta tierra, usted y yo y todo ser humano, ante su presencia se encuentra desnudo. Por más que nos escondamos debajo del mar, de la tierra, en una cueva, por más que te escondas, yo te quiero decir que ante la presencia de Dios estamos completamente desnudos. Bendito sea el Señor. Y en otro tiempo andábamos en esa condición. Y me llama la atención porque la gente piensa que a lo mejor viviendo en esa condición no hay consecuencia. Desobedeciendo a Dios no hay consecuencia. Y no voy a dejar, ¿verdad?, lo que dice más abajo, porque dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. No es con dinero que se compra la salvación. Esto es de gratis, esto es un regalo de parte de Dios. Porque somos hechura suya, no por obra, perdón, en versículo 9, no por obra, para que nadie se gloríe. Esto no es por mucho que nos afanemos, por mucho que hagamos. Esto es por la misericordia y la gracia del Señor, que usted y yo obtuvimos la salvación. Ahora, la salvación, la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Por tanto, si Cristo está en tu vida, te lleva una acción. La fe te lleva a accionar, a moverte, a trabajar para la obra del Señor, a hacer la voluntad del Señor. La fe no se detiene, porque la fe sin obra es muerta. Por tanto, venimos al Señor, y en el momento que venimos al Señor, nos conlleva a nosotros hacer su voluntad y ser obediente. En el momento que desobedecemos o nos trancamos en no hacer su voluntad, estamos diciendo al Señor, vuelvo y repito, no me importa lo que piensas y lo que opinas. Alabanzas al que vive. Alábalo ahí en tu casa, porque Dios en su misericordia te quiere visitar en esta noche. Él quiere que tú cambies tus pensamientos. Tu actitud debe cambiar. Dios quiere impartir fe, gozo, paz en tu vida, pero tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones ya. No puedes seguir andando en tu propia opinión, en tu propio pensar, en lo que te han enseñado. Y vamos rápidamente a unos reyes que me impactan mucho la conducta de estos reyes de Judá. Vive el Señor. En Segunda de Crónicas, capítulo 33, ¿verdad? Quiero traer rápidamente las consecuencias de decirle a Dios, no me importa lo que tú piensas, no me importa lo que tú opinas. Bueno es el Señor. Santo Dios. Había un rey llamado Ezequías, y este rey era rey de Judá. Y ante los ojos de Dios estaba haciendo su voluntad, se encontró con altares, se encontró con gente adorando a otros dioses en los lugares altos, y allí fue y derrumbó todos esos altares, allí fue y ordenó la casa de Dios, allí fue y hizo la voluntad del Señor, y Dios se agradó de eso. Y cuando los enemigos vinieron a atacar a este rey, Dios le dio la victoria y Dios le enriqueció en abundancia. Pero llegó el momento en que este hombre, vive el Señor, se puso un poco altivo y pensó en su corazón de que esto lo había logrado con su fuerza. Y en el 32, segunda de Crónicas 32, dice la palabra del Señor, versículo 24, dice: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte. Es que cuando tú desobedeces a Dios, se puede afectar tu físico, te puede afectar tu hogar, te puede afectar sus hijos, te puede afectar tu finanza, te puede afectar tu trabajo. La desobediencia tiene consecuencias. Y este hombre, a pesar de que Dios lo había bendecido, a pesar de que estaba en la voluntad del Señor, a pesar de que Dios lo había enriquecido grandemente y le había dado una gran victoria contra sus enemigos, dice la palabra del Señor que en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Solución. Cuando desobedecemos, la solución es humillarnos y arrepentirnos. Humillarnos y arrepentirnos y volvernos al Dios que nos ha dado todo. Que todo lo que tenemos, todo lo que tienes tú en tu casa, tus hijos, tu familia, tu hogar, todo le pertenece al Señor. Cuando pensamos que todo lo que tenemos nos pertenece a nosotros porque lo hemos logrado con nuestra fuerza, entonces empieza la desgracia, entonces empieza el caos en tu hogar, entonces empieza a derrumbarse las murallas que tú habías levantado, porque como la levantaste tú, pues se tienen que caer. Pero muralla que Dios levanta, muralla que nadie puede tumbar. Por tanto, Ezequías le pasó esto. Pero ¿cómo respondió ante su situación y ante su actitud? Humillado y arrepentido. Y no solamente él se movió en esta actitud, sino que su pueblo también le siguió los pasos. Y ese es el peligro de esto. Cuando andamos siguiendo los pasos de gente desobediente, cuando andamos siguiendo las actitudes y los comportamientos de gente que no agradan a Dios, sino que agradan al mundo y al enemigo de las almas, cuando nos esforzamos a tratar de estar a la par con el mundo, nos causa una catástrofe en nuestros hogares, en nuestra vida espiritual, que después no sabemos cómo nos vamos a levantar. Y el pueblo de Israel, cuando visitó y empezó a tener control de estos territorios, se topó con la gran sorpresa de que el Señor le dejó como dos naciones. Las demás las habían derrotado, habían desaparecido. Dios las había sacado muertas a todas por causa de la abominación, por causa de la hechicería, adivinación, idolatría. Todo esto pagano y abominable ante los ojos de Dios. Todas estas naciones perecieron. Pero la palabra dice que le dejó dos o tres con el propósito de que la próxima generación que venía de esta tierra, de Israel, pudiera tener la estrategia y las herramientas para poder desarrollarse como guerreros en las batallas, porque iban a ser inexpertos, ¿verdad? Sin experiencia. Por tanto, estas dos naciones se quedaron ahí con ese propósito. Pero ¿cuál fue el problema? Que Dios la dejó con un propósito y el pueblo vio la actitud y el comportamiento de estas naciones y empezó a imitar a esas naciones. Y ahí que entró el peligro, porque entonces Ezequías empieza a derrumbar y a tumbar todo lo que estas naciones habían levantado, pero surgió una situación. Y es que Ezequías tuvo un hijo llamado Manasés. Y mira lo que sucede con Manasés. Dice el 33. De 12 años era Manasés, segunda de Crónicas 33, cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conformes a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los ojos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de lo cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego, en otras palabras, los sacrificó en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos. Astrólogo, famoso astrólogo, miraba en agüeros, él ha dado a las adivinaciones y consultaba a los adivinos y encantadores. Se cedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. La desobediencia trae consecuencias. Señor. Y las consecuencias son trágicas. Y es que quedemos completamente separados de Dios. Que nos encontremos como andábamos en el pasado, lo que hemos venido a Cristo, muertos. Una muerte primeramente espiritual, que significa que quedamos completamente separados de la relación de Dios con nosotros, por causa del pecado. Pero interesante de esto, que a pesar de las barbaridades que hizo este rey, Dios en su misericordia, hay consecuencias. La Biblia dice en el versículo 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Hay que escuchar a Dios cuando está hablando. Por lo cual Jehová trajo con ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron los grillos de Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Este rey terminó siendo un prisionero, un esclavo. ¡Qué tremendo! Un rey que tenía... Que heredó la riqueza de su papá Ezequías, porque la Biblia dice que Dios prosperó a Ezequías a tal grado que todo lo que tocaba prosperaba. Muere Ezequías y viene Manasés su hijo, y debe darle gloria al Dios que Ezequías, su papá, le estaba sirviendo, empieza a darle gloria a otros dioses. Pero terminó esclavo de sus enemigos. Pero mira lo que sucede. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Vuelvo y repito. Mas luego que fue puesto en angustias, lo más posible estás pasando por angustia, por causa de la desobediencia, por causa de haberte olvidado de Dios, por causa de no poner a Dios primero en tu vida y en tu hogar. Pero yo te invito a que tú hagas exactamente lo que hizo este rey. Pues Dios oyó su oración. Es tiempo de orarle a Dios, es tiempo de humillarse, y entonces será restaurado por el Señor, como este hombre llamado Manasés, rey de Judá. Asimismo siguió la situación con cada rey que surgía en Judá. Manasés tiene otro hijo llamado Amón. Usted sigue leyendo y va a ver la historia. Que usted sabe lo que hizo, que a pesar que su papá se humilló y empezó a servirle al Dios de Israel, Amón no hizo lo mismo. Su hijo decidió seguir en la vida y en la condición que su papá en otra ocasión estaba viviendo, sirviendo a otros dioses, rindiéndole culto a otras cosas, poniendo su confianza en todo lo que se movía menos en Dios. ¿Sabes qué? Que su hijo Amón terminó reinando solamente 2 años porque su misma gente lo mataron. Hay consecuencias cuando desobedecemos a Dios. Y cuando nuestras actitudes y nuestro comportamiento le están diciendo al Señor, no me importa lo que tú piensas, no me importa lo que tú opinas. Esta es noche de que tú te detengas a meditar si realmente nuestro comportamiento y nuestra actitud está diciendo eso a Dios. Porque si le está diciendo eso a Dios, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra vida, lo que estamos haciendo con nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros familiares, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de meditar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios en que tú y yo podamos ser salvos y nos pueda restaurar de la mano del enemigo y pueda hacer nueva todas las cosas. Yo te invito en esta noche a que reflexionemos la vida que estamos llevando. Aún la palabra dice que cuando estos reyes se volvieron a Dios, después Amón tuvo un hijo llamado Osías y dedicó su vida completamente al Señor, porque tenían unos ancestros llamados David y Salomón que habían dejado unas marcas de lo que era servirle a Dios. Pero aún eso no fue suficiente. Había que ir a la ley, a lo que Dios opinaba. Y puede ser que tú te hayas criado en un hogar cristiano. Aleluya. Puede ser que tu papá, tu mamá, tus tíos te hayan enseñado la palabra, pero te quiero decir que no es suficiente. Que no es suficiente que tus ancestros y la familia que tú tienes, a lo mejor pastores, a lo mejor amigos, misioneros, etcétera, te dan ejemplo de lo que es servirle a Dios. Te quiero decir que no es suficiente. Es necesario que tú acudas a lo que opina y lo que piensa Dios. Queremos orar por ti en esta noche. Bueno, aleluya. Yo sé que tú puedes tomar la decisión en esta noche de reconciliarse con el Señor. Bueno, aleluya. Para mensaje, texto, oración, ¿verdad? Puedes llamarnos al 787-444-9981 y mi teléfono 787-463-8640. Queremos orar por ti, porque es tiempo de reconciliación, es tiempo de humillación, es tiempo de decirle: sabes que, Señor, te necesito. Sabes que, Señor, yo no voy a rendirle culto a otros dioses. Yo quiero rendirte culto a ti solamente, Señor. Vive el Señor. Tenemos aquí un mensaje de texto, oración por mis hijas Margarita y Denise, también por mis tres nietos Andrés, oración por fortaleza para su hogar. Moraima pide la oración por sus padres. Es necesario, amigo y amiga que me escuche, que empiece tú en tu casa. Sabemos que nuestra isla está pasando por momentos bien difíciles, pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso es necesario que tú te levantes en fe, que tú te levantes en fe a creerle a Dios, que tú vas a empezar a tomar decisiones en esta noche, empezando por tu hogar, empezando por tu matrimonio. El cambio empieza en tu casa. El cambio empieza en tu casa. El cambio empieza en tu casa, amigo y amiga que me escucha. Vamos a pedirle a nuestro hermano María que nos cante una alabanza. Vive el Señor. Gloria al Señor. Bueno es mi Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las estrellas, la luna y las esferas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están. Y los 24 ancianos dicen: santo, santo, santo, a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Allá del horizonte. habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están. Y los 24 ancianos dicen santo, santo, santo a su majestad. Y su gloria está aquí. Buenas el Señor, ya estamos ya a punto de culminar. Vive el Señor. Al Señor. Queremos orar también por Carlos Rivera, compañero de trabajo, que pide la oración por su familia y por él. También tenemos a Frankie, también compañero de trabajo, que pide la oración. Tenemos a Anónima, vive el Señor. Y sinceramente, amigo y amiga que me escucha, la opinión de Dios es importante. Señor. Lo que piensa Dios es importante. Eso lo sabemos. El asunto es si realmente nos importa lo que piensa y lo que opina Dios. Los dejo con 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amigo y amiga que me escucha, no caigamos en esta trampa del enemigo de ser engañados y ir de mal en peor en nuestra vida. Dios no quiere que tú sigas en la condición que estás. Dios quiere que tú le rindas tu vida completamente a Él. Señor. Y comiences a obedecer y empieces a analizar de qué es importante lo que piensa Dios y lo que Él opina. Señor, ya. Es fuerte cuando un hijo de nosotros le decimos algo, nuestra opinión y lo que pensamos, y nos desprecian y no asumen, ¿verdad?, esa opinión de uno, ese pensamiento de uno, y hacen lo que ellos quieren. Al fin y al cabo terminan como mal. Pues así es con el Señor. Si no nos importa lo que piensa y lo que opina Dios, nos va a ir de mal en peor. Si esta isla está pasando lo que está pasando, usted sabe por qué, ¿verdad? Pues Dios se lo ha dicho en esta noche. Sencillo, aquí la mayoría manda. Interesante, la mayoría manda. Lo que opina Dios no me importa, la mayoría manda. Si la mayoría dice, vamos a tirarnos por un precipicio, pues todo el mundo se tira por ahí. Lo que opina Dios en esta isla está escaseando. Eso es así. Pero quedas tú y quedo yo, que si nos importa lo que opina y lo que piensa Dios. Independientemente que la mayoría se esté tirando en precipicios, independientemente la mayoría se esté suicidando, independientemente la mayoría no quiera saber ni no le importa lo que piense, lo que opina Dios, a ti y a mí nos importa lo que opina y lo que piensa Dios. Por tanto, siga hacia adelante, no importando lo que tus ojos están viendo diariamente en la calle, en tu vecindad. Vive el Señor, no importando la circunstancia y lo difícil que se pueda poner las cosas, seguimos confiando en un Dios todopoderoso, que es nuestra provisión, Señor, que es nuestra protección en medios difíciles. Pero te quiero dejar con un salmo que dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni anduvo en camino de pecadores, oye bien, ni en silla de burlones se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella, oye bien, medita de día Aleluya. Y de noche. Yo te invito a que tú medites de día y de noche, en tu diario vivir. No te olvides de eso. Echa un periódico un momentito a un lado, las novelas, las noticias, el Nuevo Día, todas estas cosas. Echa el Facebook a un lado, el Twitter a un lado, echa el WhatsApp a un lado, echa el Internet a un lado un momentito y analiza lo que Dios opine, lo que Dios piensa en tu diario vivir. De día y de noche, medita. La Biblia dice que será como árbol plantado junto a corriente de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no va a caer. Señor. Un árbol al lado de un río, la verdad que va a ser constantemente lleno de agua y va a crecer sólido. Y dice la Biblia que será plantado, Dios lo va a plantar. Así que amigo y amiga que me escucha, es importante que en esta noche te lleves en tu cabecita, en tu mente y en tu corazón, que es importante sí lo que piensa y lo que opina Dios. Eso es. Que es importante lo que Dios piensa de tu hogar, señor, de tu familia, de tu vida, de tu matrimonio, de la conducta que tú caminas, cómo andas, cómo te desenvuelves en el diario vivir. Es importante lo que Dios opina y lo que Dios piensa de nuestra vida. Así que amigo y amiga que me escucha, estaremos orando. Tenemos a Jorge Majero y su esposa Marilyn e hijos. Piden oración por su familia. Amén. Ya se nos acaba casi el tiempo. Vive el Señor. Amén, gloria al Señor. Tenemos aquí. Amén. Oramos. Sí, amén. Vamos a orar para despedirnos. Vive el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén, Dios le damos guarde. La gloria y la honra al Señor, porque amén. Es un honor exponer su palabra, un privilegio. Dios bendiga a nuestra hermana María, a nuestro hermano Ángel, el hermano que está en los controles. Vive el Señor. Y la gloria y la honra siempre del Señor. Pero acuérdese de esto. Que lo que opina y lo que piensa Dios se encuentra en su palabra. Ahí está. Vamos a orar. Amantísimo Dios Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, Señor, que siempre has llegado en el momento indicado. ¿Y cuándo es el momento indicado? Cuando las cosas están mal, cuando las cosas están difíciles, cuando está la tragedia, las dificultades en nuestros matrimonios, cuando nuestros hijos, Señor, no te quieren servir, cuando nuestra casa se está derrumbando, ese es el momento indicado para tú llegar. Por eso tú has llegado en esta noche, Señor, para decirle a la audiencia, Señor, que nos está escuchando, que es importante que ellos guarden en su corazón que lo que tú piensas y lo que tú opinas es necesario para la vida eterna, es necesario para cuando suene la trompeta podamos ser arrebatados a los cielos, es necesario para que nuestros hogares se levanten en el nombre de Jesús, es necesario, Señor, adoptar y recibir en nuestras vidas lo que tú opinas y lo que tú piensas conforme a tu palabra, Señor, para que nuestros hogares se levanten, para que nuestra isla se levante, para que nuestra conducta cambie, Señor, y que si de modo está, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, realmente tu palabra pueda crear esa transformación en nosotros y podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Bendice a cada amigo, a cada amiga, Señor, que ha estado al alcance de esta audición, Señor, de internet, Señor. Te pedimos que tú bendiga a los hermanos que han llamado para oración, Señor, que tú restaures hogares, Señor. Si alguno está enfermo, enviamos la palabra de sanidad, Señor, en esta hora, y toda enfermedad, Señor, se detiene, todo proceso de angustia, de sufrimiento en los cuerpos, en el nombre de Jesús. Y en esta noche comienza restauración en los hogares, comienza una restauración, Señor, en los cuerpos quebrantados, comienza una restauración en los hijos, en las hijas, en la niñez, Señor, de aquellos que están al alcance, Señor, de esta transmisión, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Reprendemos toda artimaña del diablo, todo principado y gobernante de las tinieblas, Señor, que quiere destruir los hogares, que quiere destruir los matrimonios, que quiere destruir la juventud, Señor. Te pertenecen a ti. Si mis amigos y mis amigas que están ahí, Señor, están aquí, Señor, escuchando tus palabras, porque ellos creen que tú lo puedes hacer. Lo creemos, Señor. Creemos que tú lo puedes hacer. Creemos que tú puedes visitar los hogares en esta hora, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu presencia se meta ahora en el nombre de Jesús. Liberta, rompe cadenas, rompe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, todo aquello que no sea tuyo, Dios mío. Que mañana se levanten nuevos, que mañana se levanten con otro pensar, con otro sentir, Señor, que su actitud cambie en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos esta palabra, Señor, y sabemos que ha sido hecho, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Hemos orado, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gloria a Jesús. Esperamos que esta noche te haya gozado de lo que el Señor ha traído a tu vida de manera especial. a través de los labios de nuestro hermano Luis Márquez, gloria a Jesús. Nos hemos gozado en gran manera, gloria a Dios. Y te pedimos, ¿verdad?, que muy prontamente él estará con nosotros, ya que él parte de nuestra tierra, gloria a Jesús. Pero él va a hacer la voluntad del Señor donde el Señor lo ha dirigido, gloria a Jesús. Y él va a estar quizás testificando sobre eso, gloria a Jesús. Y si su esposa no está viendo allá en Orlando, gloria a Jesús. Amén, amén. Le mandamos saludos a Vivian, Luis y a Yacho. Yo le gloria a Dios. Y estamos contentos, ¿verdad?, de que su padre y su esposo estén con nosotros en esta noche. Amén, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Te pedimos, ¿verdad?, que te mantenga en sintonía en esta noche. Y toda la gloria y toda la honra se la damos a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga en esta noche. Dios amén, te bendiga. Amén. En los aires. Ha finalizado el programa Tiempo del Fin, de la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer a través del 787-504-6922. Y recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo el próximo lunes a las 8 p.m. por esta tu emisora como Llama de Fuego a tu Vida.org. Habían señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán que es cuando más preferido.